Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y para eso estamos con Paola Ferreira. Ella es articuladora del Ministerio de Desarrollo Social. Paola, buenos días. Soledad y Valeria desde Antena Libre te saludan. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ahí está. Soledad, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, recién te presentábamos como articuladora del Ministerio de Desarrollo Social y una de las encargadas de la organización de estas jornadas por la violencia de género que se van a desarrollar en la Facultad de Roca. Es. Contanos cómo, en principio, cómo nace esta iniciativa. Esta iniciativa nace como una propuesta del Consejo Nacional de Mujeres de este año de proponer una campaña fuerte de sensibilización en el marco de la Ley Nacional 26485 y bueno, a partir de la propuesta de ellos, nosotros nos sumamos como Ministerio de Desarrollo Social e hicimos una convocatoria inicial a los que considerábamos que tenían trabajo desarrollado y un recorrido hecho en la región en referencia a esta temática. Y en el caso de General Roca nos vinculamos con el Observatorio de Derechos Humanos, con la Unidad Ejecutora Local, la UEL, de Violencia Familiar, que coordina el municipio y en conjunto con Promoción Familiar, con un grupo de organizaciones que vienen trabajando en la temática. Le hicimos la propuesta de llevar a cabo esta primera jornada de sensibilización y prevención de la violencia de género en el marco de la ley nacional. Y bueno, después de un trabajo de varios martes de reuniones para organizar la jornada, nos encontramos ya en el último tramo para culminar, digamos, la organización de esta jornada, que para nosotros es un punto de partida, digamos, para quienes trabajamos en el ministerio en esta zona. Así que bueno, el viernes a las 14 horas, en el aula magna de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Ciencias Sociales, vamos a estar ahí con la presencia de representantes del Consejo Nacional de Mujeres, más específicamente la Unidad de Coordinación de Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y bueno, con la explicación de la ley. Que esto por ahí está bueno que podamos aclararlo a la audiencia, que la aplicación de la ley en realidad no va a ser desde el articulado y solamente desde el marco legal, sino desde los fundamentos y los lineamientos básicos que dieron origen a esta ley, que tiene que ver no solamente con la asistencia a las situaciones de violencia, sino que tiene un carácter más amplio que tiene que ver con la prevención desde todos los ámbitos en donde se desarrolla la mujer. Entonces, en ese sentido, por eso lo planteamos como una jornada de sensibilización, porque más allá de lo que plantea la ley en su articulado y en cuanto a la reglamentación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los dispositivos estatales que tienen que estar en vigencia, precisamente para la atención de la víctima de violencia, plantea también un componente importante en referencia a la prevención, y eso es lo que a nosotros nos parece importante, digamos, como tarea de este año, apuntar fuertemente a eso. Paola, decís que antes de organizar estas jornadas tuvieron encuentros con organizaciones Sí. que se encargan de la contención, quizás también se encargan de la difusión Sí. y contención también de las víctimas de violencia de género. ¿Cuáles son esas charlas que tuvieron antes? ¿Cuáles son las cosas que es necesario reforzar? Bueno, ya que pudiste dialogar con gente que realmente está empapada en el tema. No, en realidad, bueno, el grupo de organizaciones con los que reunimos, bueno, es bastante diverso en cuanto a la inserción, en cuanto a la problemática y también a la responsabilidad que cada hay de organizaciones sociales, como también parte de representantes del Estado, como por ejemplo el grupo de salud sexual y reproductiva del hospital de acá de Roca, qué sé yo, la oficina de empleo también de Roca, el Consejo Municipal de Mujeres, el Observatorio de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, en el cual está representada la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Unidad Ejecutora Local para la Atención de la Violencia Familiar. Básicamente, bueno, en realidad tenemos dificultades precisamente para la atención a la víctima. en todo el circuito, digamos, una vez que está el hecho consumado. Esa es la lectura que nosotros hacemos a partir de este diálogo y de este y de estos intercambios que hemos tenido. Trascienden al marco, digamos, que tiene que ver con las actuales leyes, ¿no? Digamos, nosotros tenemos leyes provinciales que atiendan la temática y, bueno, hay algunas dificultades para la atención a las personas que han pasado por esta situación. Qué sé yo, como han surgido temas como, por ejemplo, la necesidad de una casa refugio, bueno, todo lo que tiene que ver con la atención a la víctima. Y en eso nosotros nos hemos comprometido en los temas que nosotros pudiéramos aportar como Ministerio de Desarrollo Social a seguir trabajando no solamente con las organizaciones, sino también con quienes tienen la responsabilidad de disponer y de poner a disposición todos los mecanismos y dispositivos estatales para la atención. Uh-huh. Así que eso es un poco el debate que se va a dar seguramente en el momento de los talleres, en la jornada del viernes. Y bueno, y aparte de que se va a generar un debate en relación a la temática, desde la sensibilización de estos lineamientos básicos que plantea esta ley y que en eso es innovadora, surge también el diagnóstico de lo que nos está pasando hoy. Y a partir de eso vamos a tratar de generar propuestas también, no quedarnos solamente con la sensibilización, para precisamente después seguir avanzando en relación a esas propuestas que surjan y que son propuestas que también van a ser incluidas en un plan nacional que está diseñando el Consejo Nacional de Mujeres y que se va a presentar a la Presidenta en el mes de septiembre. Así que bueno, nosotros en eso estamos poniendo nuestro granito de arena y el compromiso de seguir trabajando en relación a la problemática, tanto en lo local como en lo regional. Nosotros tenemos como injerencia y zona de influencia todo el Alto Valle y Valle Medio, y en cada lugarcito, en cada localidad hay una realidad diferente y una solución seguramente que surja diferente, y en eso también vamos a estar trabajando. Paola, recién hablabas de que, bueno, que en todo el circuito, una vez puesto en marcha la denuncia en casos de violencia de género, hay falencias en cuanto a cómo proceder en estos casos, ¿no? Y la mayoría de, no es por cargar las tintas sobre un sector en particular, pero la mayoría de las veces se hace hincapié en la necesidad de que en el momento de que se haga la denuncia, una vez la mujer toma la decisión, difícil decisión, de ir a la policía y hacer la denuncia, de que en ese primer momento realmente sea bien atendida. Sí, sí. ¿Han tenido la posibilidad de trabajar, digamos, en este sentido con la policía de Río Negro en capacitación, en formación? No, ¿han habido encuentros? Nosotros directamente no. La idea es, trabajar, digamos, para nosotros, por eso te decía al principio, es un punto de partida el marco que plantea la ley nacional, precisamente para tratar de reforzar y de acompañar todos estos procesos que en realidad nos competen a toda la sociedad, no solamente a los organismos estatales. Por eso lo importante de trabajar fuertemente la sensibilización, porque creemos que ahí es una de las de los puntos también de partida para reforzar, porque a veces, digamos, el porcentaje más alto de situaciones que se dan es por falta de información, y no solamente de la persona que está en esa situación, sino de todos los dispositivos que tienen que estar a disposición para tratar la problemática. Y creemos que hay que hacerle frente desde todo, digamos, que hay que trabajar la sensación desde todos los lugares. Y ese es el objetivo de esta jornada, y eso es el punto de partida para seguir reforzando en esa línea que vos lo estás planteando, por ejemplo, en relación a la policía. Nosotros no tenemos acceso ni injerencia, pero bueno, la idea es ir sumando a quienes forman parte de este circuito, ¿no? La ley nacional plantea, si bien es una ley de orden público que tiene vigencia más allá de la adhesión provincial, invita a las provincias a adherir en la parte procedimental. Y esa va a ser, entendemos que hay una adhesión que ya se trabajó en el ámbito de la legislatura rionegrina, y ese va a ser el punto de partida para trabajar también con quienes tienen la responsabilidad del Ejecutivo Provincial, como la policía, la salud, la educación, precisamente en adecuar y reforzar todo lo que tenga que ver con el aspecto de asistencia y en el preventivo también. Así que bueno, ese es un poco, nosotros, la ley es nueva en Río Negro en el sentido de que es la primera jornada que se va a hacer de sensibilización en este marco. Todavía falta el sentarse con el gobierno provincial, que eso es una facultad que tiene el Consejo Nacional de Mujeres, que es el órgano de aplicación de la ley, para avanzar en esa línea. Entonces ahí entendemos que es la parte más importante en referencia a lo procedimental, precisamente para reforzar, porque hay una ley provincial que está funcionando con dificultades, pero que existe, o sea, no hay ausencia, no, la ley nacional no viene a echar por tierra lo que se ha venido haciendo, simplemente a mejorar y a promover aspectos que en la ley provincial no estaban previstos. Quizás a futuro se pueda realizar esta sensibilización, como dice Soledad, en otros estamentos del Estado que deben intervenir en caso de algún hecho de violencia de género. Nosotros entendemos que sí, eso va a ser uno de los temas que seguramente quienes representen al Consejo Nacional de Mujeres el viernes en la jornada nos contarán cómo está planteado desde en función del esquema que ellos tienen para trabajar con las provincias, para la implementación en ese nivel, que tiene que ver con sentarse a partir de la conformación de una mesa de articulación entre todas las partes del Ejecutivo provincial que tienen que participar en que forman parte del procedimiento para la atención a la víctima. Se conforma esa mesa de articulación en la que también están representados el Consejo Nacional de Mujeres, precisamente para empezar a plantear o a complementar con lo que ya se viene haciendo en el marco de la ley provincial, y ajustar aquellos dispositivos que todavía no están vigentes o que están teniendo falencias. Ese es uno de los temas que la gente del Consejo Nacional de Mujeres nos va a explicar cuál es la estrategia que se están planteando y se están dando en relación también a las realidades que plantea cada provincia. Paola, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, invitamos a la gente a acercarse este viernes. Por supuesto, lo que yo quiero dejar claro es que esto es una invitación a todos los vecinos y vecinas de General Roca, que esto, la explicación, si bien es una ley, va a ser en un lenguaje muy sencillo, y precisamente esa es el objetivo de la jornada, es poder llegar no solamente a organizaciones, a referentes de organismos públicos y privados, sino también al vecino común, porque es ahí donde queremos fortalecer la difusión y la sensibilización en referencia a esta problemática. Gracias, Paola. Así que los invitamos a todos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Despedimos así a Paola Ferreira, ella es articuladora dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Nos estaba invitando a estas jornadas por la violencia de género. Se van a realizar el viernes 3 de junio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el Aula Magna. Es una jornada de sensibilización y prevención de la violencia de género en el marco de la Ley Nacional 26.485. Vos fíjate, Valeria, lo importante que es nuestra provincia haya adherido a esa ley.